Bueno, el día lunes, minutos antes del mediodía, tipo 11:45 por ahí, cuando estaba por cederle el asiento a otra persona, el colectivo venía muy lleno. Un tipo que se había parado desde que ingresó al colectivo al lado mío, a mí me llamó la atención que estuviera justo al lado mío porque había espacio, digamos, para transitar por el colectivo, pero se quedó ahí parado. Me empujó para tratar de sentarse. Cuando le pregunté qué le pasaba, empezó la retahíla de insultos. Amenazó con quemarme. Soy liberal libertaria, mucha honra. Esa era su cantinela, ¿no? Una y otra vez. Mientras profería insultos hacia mí, hacia otras personas que estaban en el colectivo y que le gritaron que se tranquilizara y que qué le pasaba. Pedí ayuda al colectivero, no recibí ayuda, salvo pedir que dejaran los gritos. Tuve el reflejo de tomar una fotografía de esta persona mientras decía en voz alta que no lo conocía y que no sabía quién era. El sujeto se identificó con su nombre y su rol. Dijo: soy fulano de tal, soy profesor de teatro, ahí en el medio colectivo, ¿no? Y siguió los insultos, discutió con otra pasajera que le dijo que por favor se ubicara y que además no correspondía. Habló sobre el boleto educativo gratuito, que él tenía la suerte de utilizarlo porque es docente. ¿Qué más? Bueno, como pude, fui zafando, esto duró unas 2 o 3 paradas. Llegué a destino, me bajé, iba con mi hija pequeña, que, bueno, nada, fue lo que más me angustió, el hecho de que la agresión fue también sobre mi hija. Y había muchísimos niños, mujeres con bebés, otros pasajeros y pasajeras, es decir, una situación de violencia inusitada. Grave la situación que vivimos. Cuando cualquiera se puede parar en medio de un colectivo y gritar y amenazar de muerte, así, ¿no? La verdad que por eso es que agradezco la solidaridad de todos y todas, y bueno, y la puesta a disposición de la red de radios comunitarias que siempre son el medio en el que encontramos refugio quienes luchamos contra las violencias y las injusticias. El tipo hizo referencia a saber dónde vivo, dónde trabajo. Bueno, nada, todo está ya en las actuaciones por la denuncia. Y bueno, y esto seguirá su camino. Por lo pronto, extremando las medidas de seguridad para mí, para mi hija, para mi familia. Y viviendo con mucha angustia este momento tan complicado. Por eso también digo, insisto, agradeciendo la buena voluntad de los compañeros y las compañeras.